llamando y no contestas. Te estoy llamando y no contestas. Ay, amor, cuánto te extraño. Quiero besarte, acariciarte. Quiero tener y tú no estás. Quiero besarte, acariciarte. Yeah.